Estamos en comunicación con Carolina Sufich, quien es vecina de Famatina, vecina autoconvocada, para que nos cuente acerca de esta situación. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, Carolina. ¿Nos querés repasar brevemente lo sucedido en los últimos días ahí en el pueblo? Sí, yo necesitaría un minutito para hacerte una reseña. Nosotros 7 años de protesta y utilizando todos los medios y los recursos que nos brinda la democracia, como son revocatorias de mandato, como es llegar al obispado, como es pedirle desde la presidenta hasta el último funcionario público que escuche que nosotros hemos autodeterminado no vivir de la mega minería y que queremos como desarrollo de nuestra localidad el turismo, la ganadería, la agricultura, no agricultura con Monsanto al lado, por supuesto, agricultura sustentable. Y por este reclamo que venimos haciendo hace 7 años, nos castigan, judicializan la protesta y ya hemos llegado al grado de esta represión contra 16 vecinos con balas de goma, que simplemente estamos defendiendo, como te digo, esto que hemos autodeterminado, autodeterminación de los pueblos, en defensa del agua, de los glaciares y de los recursos no renovables. La verdad que ha sido un día muy negro para Famatina. Han abierto una balacera al frente de los vecinos que estábamos, como te digo, hace muchísimo tiempo, reclamamos de la misma forma, reuniéndonos, cantando con una guitarra. Esta gente de la policía, de las fuerzas policiales de la provincia, porque hay que aclarar eso, no son fuerzas policiales de Famatina, de la provincia, lo que es BAO, lo que es infantería, han abierto, a cielo abierto, digamos, nos han acribillado contra una propiedad privada o dentro de una propiedad privada con lo que son estas balas de goma, gases lacrimógenos y gases pimienta. Esto puntualmente el día sábado. Esto el día sábado comenzó a las 10:30 de la mañana, donde en una población de 3.400 habitantes trajeron 400 efectivos de toda la provincia, porque teóricamente iba a venir el gobernador a la asunción de las autoridades del Partido Justicialista. Entonces nosotros nos reunimos en la plaza principal a 4 cuadras, que para un pueblo chico no es distancia, por ahí para lugares más grandes sí, a 4 cuadras de donde se iba y donde se había organizado el acto de la asunción de estas autoridades. O sea, no estaban justamente en el lugar donde no, iban a asumir. No, nosotros hemos tratado de evitar por todos los medios esto, que no haya confrontación, porque nos vienen siguiendo muy de cerca. Y si ya 5 horas antes tenemos 400 efectivos policiales, no es porque sí. Entonces nosotros ya días anteriores, sabiendo a dónde se hacía el acto, la convocatoria de esta gente, nos reunimos en la plaza. Y este aquí, que media hora antes trasladan ese acto a 40 metros de donde nosotros estábamos. O sea, una manera de provocar, de generar este encontronazo, porque la gente nuestra ya estaba, nosotros, como te digo, siempre ha sido una fiesta para Famatina reunirse y repudiar algunas cuestiones, es como moneda corriente en nosotros, siempre nos reunimos, salimos a la calle, manifestamos lo que pensamos, hacemos una marcha y cada uno a su casa. Y para nosotros era un día más de fiesta, repudiando al gobernador y estando lejos de donde iban a darse, donde iba a ser este acto, que inclusive ellos hacen invitación puerta a puerta donde citan a ese lugar a 4 cuadras. Entonces después se abre la balacera, fue un día drástico, detienen a 5 vecinos, los trasladan a la ciudad de Chilecito, que es a 36 kilómetros, que no sabíamos a dónde los habían llevado porque los cargaron en una camioneta, los arrastraron y los subieron ahí, los llevaron. Los otros chicos heridos estaban distribuidos en el hospital, otros se habían ido a la casa a hacerse las curaciones, no encontrábamos a la gente herida. O sea, fue una cosa, mira, que era una batalla campal realmente, estos tipos abriendo fuego a gente, a niños, a gente, bueno, a embarazadas, a mujeres, a niños. O sea, estábamos todos los vecinos, como todo el mundo ha salido siempre a defender la vida, acá no es cuestión de que salga uno en la familia, aquí salimos la familia. Como sí, te digo, para nosotros es una fiesta y un orgullo defender la vida. Entonces salimos todos, la gente con el mate, con el sándwich, cada uno llevando su canastita para compartir y para que pasemos un día. Y bueno, y se transformó en esta balacera, en esta cuestión que llegaron las 9 de la noche y liberaron a la gente detenida, sino el pueblo de Famatina iba a tomar la comisaría, porque estas chicas no habían cometido ninguna contravención. Uh-huh. O sea, nos las cargaron en la camioneta, las llevaron, y bueno, y las devolvieron a las 9 de la noche. Carolina, y 3 días después de esta represión, ¿qué es lo que se percibe? ¿Cuál es el clima ahí en el pueblo, en la zona? No, acá está todo tranquilo, porque aquí las cosas se precipitan cuando viene el gobernador, a la señora diputada Adriana Olima, a la que le pedimos la revocatoria. Ayer la gente se encargó de hacerse las curaciones, porque los días domingos, viste, te atiende el hospital así para hacerte un primer auxilio, ya la gente fue a los médicos, por la mañana se estuvieron haciendo las denuncias, y ayer a la mañana se pidió el juicio político de Beder Herrera en la ciudad capital. Sí. Así que nosotros estamos organizándonos nuevamente, por supuesto, ayudando a esta gente a que salga de un trauma psicológico, porque realmente ha sido un día de batalla en Famatina, algo a lo que no estamos acostumbrados porque no somos delincuentes, te repito, somos simplemente vecinos que defendemos el agua de un país y que hemos logrado despertar conciencia a lo largo de toda la cordillera, así que estamos más fuertes que nunca, más unidos que nunca. No sé si ustedes han podido ver las fotos por algún Face. Sí, se pueden ver en varios matutinos locales y nacionales. Bien. Las fotos de la represión. Con decirte que nos tildan de violentos y del otro lado no hay ningún herido. No hay ningún herido. Para colmo, los punteros políticos son los que levantaban las piedras, porque a nosotros primero nos atacan con piedras y ahí donde la gente empieza a correr empiezan a abrir fuego con las armas de goma por la espalda. Toda la gente tiene por la espalda, no sé si eso también se ha podido observar en la foto. La mayoría de la gente está atacada por la espalda. Y bueno, así que la verdad que un momento muy difícil, pero esto nos ha servido para reafirmar nuestro compromiso en la defensa del agua. Famatina no va a bajar los brazos por esto. Famatina va a defender con la vida, si es necesario, nuestros recursos, y que esto sirva para generar conciencia, que esto sirva para que la gente reflexione de los verdaderos problemas que tenemos como ciudadanos, porque una vez que nos contaminen el agua, de esto no se vuelve. Así que, como te digo, con el compromiso doblegado, con el corte que tenemos nosotros permanentemente, y ahí te corrijo, porque acá no están haciendo prospección. Acá la minera no está dentro de nuestro cerro porque no le hemos permitido el paso. Bien. Nosotros tenemos un corte selectivo que muchos cordobeses han venido y han estado visitándonos, un corte donde estamos divididos en guardias de 6 horas, los vecinos vamos 6 horas por semana, día y noche, son aproximadamente 48 guardias a lo largo de la semana, y ahí estamos custodiando nuestro cerro. Nunca hemos permitido que las empresas accedan a nuestro cerro y por esta resistencia pagamos estas consecuencias. La última pregunta, Carolina. Nosotros como medio de comunicación local o la sociedad en general que estamos acá en Cosquín a kilómetros, pero que de alguna manera formamos parte de esta cuestión que ya es nacional, ¿cómo podemos colaborar con el pueblo de Famatina? Mira, yo creo que la mejor colaboración que ustedes pueden hacer es transmitir este mensaje, transmitir estas voces. Cuando ustedes vean que Famatina o que cualquier zona que está con problemas de mega minería, chicos, hay provincias que están acalladas por los gobiernos, por la policía, por esta cuestión de judicializar la protesta, entonces que estas voces salgan, que esto se escuche, que esto se conozca, que se haga el boca a boca y que empecemos a generar conciencia. Porque nosotros acá ponemos el cuerpo y el alma, y ustedes allá ponen esta cuestión de generar conciencia, no solo con el tema de la mega minería, hay muchos problemas medioambientales que no los estamos viendo y que nos están devastando nuestra parte del país. Así que me parece que la mejor manera es esto de pegar una calcomanía, el Famatina no se toca, de hacer un cartelito, de poner una bandera en apoyo a la gente de Famatina y a todas las comunidades en lucha. Y conocemos Córdoba, tenemos mucho contacto con Córdoba, Sabemos que la gente es la provincia donde más nos han apoyado en Córdoba, así que nosotros enormemente agradecidos con ustedes, y esto de difundir, y bueno, y que no pase desapercibido porque los medios provinciales no muestran esto. Si los medios nacionales como ustedes, aunque sean pequeños, no los reflejen, los vecinos del país no se enteran. Así que la forma de colaborar es este apoyo incondicional que ustedes tienen, que para nosotros es muy valioso. Como bueno, te digo, ponemos el cuerpo y ustedes pongan esa otra parte de generar conciencia, de invitar a pegar un cartel, una bandera y apoyar esta lucha de Famatina, que no es de Famatina. Es una lucha que la hizo grande toda la gente que nos ha venido a visitar, todos los medios que se han interesado por nosotros y todos aquellos que con un pequeño cartel nos apoyan, hacen cada día más grande esta resistencia y esta defensa por el agua y por la vida de los argentinos. Bueno, Carolina, desde la ciudad de Cosquín, Radio Inédita, todo el apoyo para el pueblo de Famatina. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, y hasta cuando luego necesiten algo nos llaman, que aquí vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. En el Dial 103.9 FM Inédita para todo el Valle de Punilla. Cada vez más comunicados, cada vez más cerca.